¿Pensaste que no volveríamos? Te equivocaste, baby. ¡Vamos con las palmas! He llegado, estoy cansado. Con lo nuevo, tu ritmo caliente. ¡Baila, baila, baila! ¡Arriba! Los papis del sol. Alza la mano si te gusta la cumbia. Alza la mano si te gusta bailar. De aquí para allá. Ritmo caliente que te hace sudar. De aquí para allá. De aquí para allá. Con Tropical Sound nadie puede parar. Se prepara mi gente. Si tú quieres sacudirte bien. Prepárate, mami, que te pongo a mover. Si tú quieres sacudirte bien, prepárate, mami, que te pongo a mover. Si tú quieres sacudirte bien, prepárate, mami, que te pongo a mover. Si tú quieres sacudirte bien, prepárate, mami, que te pongo a mover. Suavecito, suavecito, muévete, muévete más. Sacudirte bien, prepárate, mami, que te pongo a mover. Si tú quieres sacudirte bien.